un nero muy chupado, sí. El ayudante de Fernet, se toma todo. El gringo, sí, sí. Ese nero que llega muy chupado al edificio donde vivía ahí en el Boulevard San Juan. Toca el portero eléctrico, 5 de la mañana. La mujer le contesta por arriba, por el portero, dice, ¿qué querés? Dice, seguro que perdiste la llave, ¿querés que te la tire? No, dice, querida, tírame la cerradura. Ese sí que estaba mal, ¿no?